cuanto más te miro menos puedo entender. Porque has dicho no a lo que supiste emprender. Hubieras podido realizar nuestro sueño. Como no viviste en otro tiempo o lugar. Hoy con tantos medios de comunicación hubieras podido levantar una nación. Ya eres ya superstar.